8 de la mañana, 28 minutos en la ciudad capital. Un grado, 9 décimas la temperatura, según el último registro, 66% el porcentaje de humedad. Analizan los bonos en la legislatura. Se trató en comisión el proyecto de ley 6552, por el cual se autoriza al Estado provincial a destinar los valores denominados Título Provincial de Cancelación de Deuda, TIPRODEU, cuya emisión se autorizó por ley provincial 2575 para atender obligaciones de pago a favor de acreedores del Estado provincial. Un sector de la oposición acompañará este proyecto, pero ha incorporado modificaciones principalmente en lo que refiere a las cancelaciones de deuda con los municipios. Vamos a charlar con la diputada Graciela Bianchi. Segundos afuera para saber qué pasa. Entrevistas. Y la bauticé Graciela y es Cecilia. Yo no sé por qué. Cecilia, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Pero le queda muy bien Graciela, sí, igual, ¿eh? Sí, si su madre le hubiera puesto Graciela a Cecilia, le queda bien. Es probable, sí. Se usaba en esa época ese nombre, así que es más, ¿no lo pensó, diputada, para cambiárselo más adelante, el nombre? Sí, podría ser. Podría ser, ¿no? Yo conservo el mío, que el mío está bien. Bueno, bien. María Cecilia es el nombre completo de la diputada, ¿no? María Cecilia. María Cecilia. Bueno, diputada, ¿cómo le va? Buen día, ¿todo bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué va a pasar con este tema de los bonos? ¿Y qué observaciones piensa hacer, por lo menos, desde de la oposición, desde su sector, no? Sí, mira, te cuento cómo es un poco el tema de los bonos. Ya hace un año había salido la ley 2575, como vos referenciabas, que era de la emisión de bonos. Pasó un año y, bueno, mandan a la legislatura un nuevo proyecto teniendo algunas contemplaciones en cuanto a esta nueva emisión de bonos. Nosotros desde la Concertación hacemos algunas observaciones referido al tema de cancelación de deuda. La provincia mantiene con los distintos municipios abultadas deudas en concepto de pago de impuestos o pago de servicios, como son cuestiones de carácter social. Uh-huh. Bueno, en ese sentido, provincia podría cancelar sus deudas con los municipios y a su vez los municipios, en una forma simultánea, cancelar sus deudas, sus propias deudas con organismos como el EPN, el EPAS, el Instituto. Uh-huh. Esto posibilitaría que les diera más liquidez a los municipios y no tendrían que salir, a pedir deuda para pagar sus... A pedir un préstamo para pagar sus propias deudas. Bueno, esto se va a poner de moda ahora, aparentemente, porque quieren modificar la ley de responsabilidad fiscal a nivel país y las provincias les van a permitir endeudarse para pagar salarios. Sí, bueno, es otro condimento. Es otro condimento. Ahora, en concreto, ustedes lo que quieren hacer, diputada, es que por lo menos los municipios puedan cancelar deudas con empresas públicas del Estado provincial, con estos bonos. Exactamente. No proveedores, sino se van a destinar a cancelación con organismos públicos. Uh-huh. Esto les daría un desahogo, porque sabemos bien que las finanzas de los municipios están muy comprimidas. Uh-huh. Y otro punto que es muy importante resaltar y que sí, sobre todo yo tuve la inquietud de mantenerlo, es la cancelación de provincia a los proveedores. Uh-huh. Antes existía una escala donde privilegiaba o protegía a los pequeños y medianos comerciantes que no estaban incluidos en la cancelación de esto. Yo pedí que se conservara esa escala. Igualmente estos bonos no es muy raro que se destinen a la cancelación de proveedores, pero yo quería que el reaseguro se mantuviera como para dar una cierta tranquilidad y una seguridad sobre todo a las pymes, que son los que más les está costando hoy en día en el giro de sus negocios, ¿no? ¿Usted dice que los TIPRODEU no se van a utilizar para cancelar deuda con proveedores? Mira, yo creo que el monto global, que son 96 millones, engloba la cantidad de deuda que tienen los organismos públicos. Uh-huh. En primer lugar, se tienen que destinar a eso. Y muy escasamente y a solicitud de los proveedores tiene que ser por cancelación de bonos, cosa que ellos también puedan meterlos en la cancelación de deuda. Estos bonos tienen un condimento que no lo tenía el anterior y es que pueden pagar impuestos y no en forma inmediata, no tienen que esperar un año para poder cancelar impuestos. Uh-huh. Es más flexible, por eso también el acompañamiento. Sí, sí. Ciertos resguardos para los sectores más desprotegidos, pero es más más fácil la colocación. ¿Estos tipos de deuda tienen que ver con los anteriores, una prolongación, claro, o son otra emisión nueva, digamos? No, son el mismo esquema allá hace un año que salieron de los 150 millones. Sí, claro. Es decir, recordás, bueno, esto sería el saldo que les queda emitir, pero con una dinámica un poco más flexible, uh-huh, no tan rígidos como en aquel momento donde había que esperar un año para cancelar impuestos y demás. Esto es un poco más dinámico. Y saldría por un monto de 96 millones, dice. 96 millones, que es el saldo que les estaba quedando. ¿Y esto cuándo se trata en el recinto, diputada? Mira, yo no sé si ingresa en el día de hoy, miércoles, que ya en un ratito comenzamos la sesión, uh-huh, o si no el día de mañana. Pero bueno, ya fueron planteadas todas las cuestiones en la comisión de ayer de Hacienda y Presupuesto, y bueno, confiamos que sean incorporadas, porque también es razonable la inquietud nuestra en los reparos que hemos puesto a este proyecto de ley. La última y cortita, diputada, ¿usted va a aprobar o usted va a apoyar, digamos, la emisión de endeudamiento o la toma de un préstamo para terminar la ciudad judicial? La ciudad judicial. Ah, que fue en aquel momento. No. No, los 140 millones, esto que sí, en teoría sí analizan, no, hoy, según la información, hoy. Exacto. En la ley. No. Nosotros no hemos acompañado ese proyecto. Ah, está bien. Bueno, diputada, muchas gracias, ¿eh? No, es grande la historia, digamos, es mucho endeudamiento, muy alto los costos, bueno, tiene varios cuestionamientos. No, en ese sentido no vamos a acompañar. No van a acompañar el proyecto. No, bueno, no. Muchas gracias, diputada, gracias por este contacto, ¿eh? Bueno, por favor, hasta luego. Gracias. Hasta luego. La diputada Cecilia Bianchi, de la Concertación. Cuando suena la campana, salimos a pelear. Segundo